mira, el 4 de septiembre fue instalado como el Día del Migrante, ya hace muchos años, en honor a los primeros migrantes que llegaban, los migrantes que llegaron en barco, ¿no? pero bueno, después de eso hay todo unas, en realidad no nuevas migraciones, sino migraciones que siempre estuvieron, pero que de alguna manera estuvieron invisibilizadas, que son las migraciones de los países limítrofes. Lourdes, bueno, ¿cómo es la actualidad de los migrantes hoy en Argentina? Imagino que, como todos, atravesados por esta realidad del COVID-19, de hecho, con el comienzo de la pandemia se daban estos casos de algunas comunidades que quedaban fuera de su lugar de origen. ¿Qué problemáticas trajo esto y cómo es la actualidad? Mira, la situación de la comunidad migrante a partir de la pandemia o de la cuarentena realmente pone en manifiesto una situación de extrema vulnerabilidad y de falta de acceso a derechos. En la gestión anterior o en el gobierno anterior, más de 70.000 personas o expedientes quedaron sin resolver en la Dirección Nacional de Migraciones. Lo importante acá es entender que si un migrante o una migrante no cuenta con un documento, no existe. Entonces no puede acceder a ningún programa. Por ejemplo, ahora con la pandemia, con los programas que se lanzaron, en la comunidad migrante más del 80% no pudo acceder al IFE, por ejemplo, porque muchos de ellos no contaban con el documento o no contaban con los años que pedían. Para como requisito para poder acceder. Entonces esa es una gran problemática que lleva a que los compañeros y compañeras, bueno, estén en trabajos súper precarizados. Tenemos una gran preocupación porque muchos o muchas de ellas están quedando también en situación de calle, porque al no poder trabajar, bueno, no están pudiendo pagar los alquileres. Desde las organizaciones, desde la red de migrantes, nosotros venimos de alguna manera conteniendo a los y las compañeras con ayuda de bolsones de alimentos, viandas de comida. Y bueno, y ahora también en diálogo y articulando con el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social, como para poder dar alguna contención a nuestra comunidad. Conocemos la postura que tenía el gobierno anterior respecto a los migrantes. Recordemos que una de las marcas del gobierno de Macri fue el DNU, que endurecía los controles migratorios, por así decirlo. ¿Cuál es la postura del actual gobierno? Mira, lamentablemente el DNU sigue vigente. Nosotros, bueno, a comienzos del año con la nueva gestión tuvimos una reunión, no solamente como red de migrantes, sino con un espacio más amplio que es Agenda Migrante 2020, donde hay más de 100 organizaciones, incluida la nuestra, organizaciones de migrantes y de derechos humanos, así como la academia, y planteamos bueno, justamente lo inconstitucional que es el decreto 70-2017. Bueno, se quedó en que se iba a revisar, que lamentablemente después llegó la pandemia y eso todavía no se ha resuelto. Justamente recordaba el año pasado, nosotros estuvimos en la 31 sesión del Comité por los Trabajadores, por los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, justamente denunciando en ese momento la violación a los derechos humanos de la comunidad migrante, y justamente el decreto 70-2017. No sé si recuerdas, hubo un caso muy sonado que fue el de Vanessa, sí, a quien expulsaron dejando a sus hijos acá y quedándose, expulsándola a ella con su bebé, violando derechos de niños, niñas, incluso del propio nacional, porque esos hijos de Vanessa eran argentinos, pero separaron a los niños de la madre. Y bueno, fue la lucha de las organizaciones, la denuncia que hicimos a nivel internacional, que ese día justamente pudimos lograr, hace un año, que ella, que el gobierno en ese momento macrista decida retroceder con la negativa a que ella vuelva a ingresar, y pudimos lograr que ella vuelva. Pero sí, ese decreto todavía hoy está rigiendo, y siempre lo hemos dicho, no es necesario, ya que la ley 25.871 tiene y prevé quiénes pueden quedarse en la Argentina y quiénes no. Lo que tiene este decreto es que expulsa a personas que no que han cometido un delito solamente, sino que están en una irregularidad migratoria. Y te vuelvo a repetir, esa irregularidad migratoria, la gestión anterior, el propio Estado de alguna manera fomentó la irregularidad migratoria, ¿no? ¿Y hay algún tipo de diálogos o intentos de avances con el gobierno nacional con el objetivo de que se derogue este DNU? Imagino que también con esto de la pandemia, quizás los cañones están puestos en otro lado, pero también es una situación muy urgente que hay que resolver. Sí, totalmente. Nosotros estamos, como te decía, en diálogo. Venimos, hemos presentado también ya una nota al gobierno explicando cuál es la situación de la comunidad migrante, cómo justamente el no contar con un documento nos deja fuera de todos los derechos sociales. Como te comentaba, el no poder acceder a ningún programa. Y bueno, esperemos, sabemos que la pandemia vino y bueno, golpeó muy fuerte al país como a los otros países, pero la realidad es que exigimos que se le dé un tratamiento a esta situación, porque nos encontramos en extrema vulnerabilidad por eso, ¿no? También exigimos no solamente la derogación del decreto 70-2017, sino también que la regularización migratoria ya. Hay muchos expedientes que hasta ahora no se han podido resolver. Vuelvo a reiterar que entendemos que la pandemia ha hecho que todo se paralice y que todo sea como más lento, pero en el medio hay vidas, en el medio hay personas con rostro que la están pasando muy mal. Por último, Lourdes, consultarte qué expectativas hay a futuro y qué otros derechos creen que son los próximos a conquistar. Mira, nosotros hasta antes de la gestión macrista habíamos avanzado muchísimo y estábamos luchando por que la comunidad se entienda como sujeto y sujeta política. O sea, realmente habíamos venido avanzando muchísimo y nuestra siguiente avance, nuestra siguiente lucha era entendernos como sujetos y sujetas políticas y ir avanzando en ese camino. Lamentablemente hubo un retroceso y bueno, hoy estamos con esto del decreto, la regularización, de poder regularizar a los compañeros del extra Mercosur. Realmente la están pasando muy mal. Ellos, al no poder ni siquiera iniciar un trámite, ya que no cuentan con el requisito básico, que es o ser del Mercosur o estar casado con un argentino, o tener hijos o hijas argentinas, se le complica mucho el poder obtener una documentación. Entonces, bueno, nuestra lucha está puesta en esa y el futuro lo entendemos desde este lugar, entendiéndonos como sujetas y sujetos políticos para dar la batalla desde ese lugar, ¿no? Porque realmente no somos un costo político y creo que ahí está el punto, ¿no? Por eso siempre somos el chivo expiatorio o por eso siempre en la escalera de quién, digamos, de derechos, nosotros siempre quedamos al final y somos considerados ciudadanos de segunda, ¿no? Así que nuestra lucha está puesta en eso, empezar a trabajar, primero entendernos hacia hacia dentro de la comunidad migrante como sujetos y sujetas políticas y bueno, y trabajarlo hacia afuera desde ese lugar.